Federación Nacional de Departamentos. Todos contra el contrabando. Caracol Radio. Más compañía. Muy buenos días, es un gusto darles de nuevo la bienvenida a otra emisión de Mi Banda Sonora, que esta mañana tiene un hombre al que hemos estado buscando por mucho tiempo, pero él vive a la velocidad de una pelota de tenis. Durante varios años fue el número uno de los tenistas colombianos, un hombre que tiene el mejor ranking justamente en el escalafón internacional. Con nosotros desde Pereira para el mundo, Santiago Giraldo. Bueno, qué delicia tenerlo con nosotros, Santi, bienvenido a Caracol. Hola, buenos días, Adriana. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente qué gusto poder compartir un ratito con ustedes y aquí estamos para tener un rato bien agradable. Muchísimas gracias. Yo sé que en su casa y bueno, en su corazón vive rodeado de música. Hasta le ha dado por ser cantante a raticos, por lo menos aficionado. ¿Cómo le está haciendo la tarea de escoger la música que lo narrara? La verdad me encantó el concepto, obviamente para mí, yo creo que para todas las personas, pero unas un poquito más sensibles a la música, es algo fundamental en su vida. Para mí el playlist de favoritos es como fundamental y han marcado una parte de mi vida, así que fue una tarea bien divertida, fácil, podía haber sacado 50, pero qué rico poder compartir el porqué, que es música tan diferente y así, entonces estoy muy contento del ejercicio que hicimos. Entonces, si le parece, nos despachamos de una, Santiago. Claro que sí, adelante. Escúchame. No me digas nada, no quiero escucharte. Busca un confidente y cuéntale todo. Dile que me hiciste lo que a nadie se le hace. Dile que estoy triste y no voy a resignarme. Aceptarlo solo porque estás arrepentida. Dile que me quieres porque yo sé que me quieres. Y que no pudiste derrotar un desengaño por un hombre que ni siquiera muy bien conoces. Busca un confidente de los diablitos. Santiago, ¿esto qué narra en su vida o a qué época nos vamos? Sí, mira qué curiosa la primera canción, cómo va cambiando uno, pero es el primer recuerdo de la canción que tengo, que me aprendí toda. Me acuerdo con mis primos yendo a una finca en Salento, en esa tierra de nosotros, así paisa, Pereira, Armenia, ese eje cafetero, y es la primera canción que me aprendí, la ponía, y me acuerdo de ese momento con mis primos muy chiquitos, muy muy niños, jugando curvas ahí, que íbamos a lo típico que vas ahí en las curvas y vas entre ellos balanceándose y cantando los tres esa canción. Es bien curiosa porque, pues, digamos, obviamente es como, ahora me suena hasta rara, pero es la primera canción que me aprendí, que se me viene a la mente. Desde niño, bueno, usted siempre casi que nació con una raqueta en la mano, desde muy niño está jugando, desde muy niño se hizo súper estricto y profesional también desde muy joven, pero ¿cómo eran esas otras? A usted casi que hay que preguntarle, ¿qué hacía cuando no jugaba tenis de niño? Sí, bueno, es una buena pregunta. Mira que mi papá y mi mamá me incentivaron siempre el deporte. Fue algo como que tengo del primer recuerdo. Me acuerdo en mi habitación, bolas de todo tipo, bates de béisbol, raquetas, palos de golf, balones de fútbol. Y el deporte era como algo fundamental para ellos, pero nunca en la vida me presionaron para hacer algo. Ahora, mi hermana mayor y mi hermano mayor jugaban tenis, mis papás jugaban tenis, íbamos al club. Entonces fue muy rápido, 3-4 años, que el tenis pues era como por añadidura, que era hacer el deporte, pero más sin embargo me di la oportunidad de hacer otras cosas. Monté mucho a caballo, nadé, en el colegio practicaba básquet, pero definitivamente el tenis fue como el más importante, el que mejor se me daba, el que más me gustaba. Y ahí la anécdota sería, pues, mi mamá, yo creo que con la experiencia de la hermana de Carmiña, que era un deporte tan difícil, tan sacrificado, yo creo que en el fondo ella no quería que su hijo menor, su hijo pequeño, porque después de muchos años hiciera algo tan exigente, entonces ella prefería que me fuera a la finca, que me fuera a hacer otras cosas. Entonces fue un mezcladito muy, muy, muy agradable, pero ya como a los 10, 11, 12, yo sabía que quería, tenía una convicción y una voluntad impresionante para seguir, pues, por este camino del tenis competitivo y hacerlo como un trabajo y una parte importantísima de mi vida. Por presumir, a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me aniquila, que pa' probarles de tus besos me olvidé. Y me bastaron unos tragos de tequila. Bueno, continuamos esta mañana en Mi Banda Sonora con esta voz inconfundible de uno de los grandes románticos de la ranchera, Vicente Fernández, acá entre nos. Santiago Giraldo con nosotros. Y usted creo que no solamente le gusta oírlo, sino que también hay en momentos especiales cantarlo, Santiago.

y nosotros podemos hacer daño. En Boca está en duda la presencia del volante colombiano Jorman Campuzano por una molestia muscular. El juego de vuelta entre Santos y Boca Juniors por la semifinal de Copa Libertadores se disputará el próximo miércoles desde las 5:15 en la tarde, hora colombiana. Los mejores tenistas del mundo estarán en cuarentena en Adelaida, donde disputarán un torneo de exhibición antes de viajar a Melbourne para el Abierto de Australia. Según informaron los organizadores, alrededor de 1.270 personas, entre jugadores y sus colaboradores, deben llegar en vuelos charters a finales de la próxima semana a Melbourne, donde deberán esperar una cuarentena de 14 días antes del torneo, que será el primer Gran Slam de la temporada 2021 desde el 8 de febrero. Por un periodo de 12 días inició concentración en Almería un grupo de 43 ciclistas con el equipo Movistar. Este será el grupo que afronte la temporada de este año y allí aparecen los colombianos Miguel Ángel el Superman López, Juan Diego Alba y Einer Rubio en el equipo masculino y Paula Patiño en el femenino. Domingo, desde la 1:00 p.m, le damos la vuelta al mundo del deporte con el Carrusel Caracol. Se define la llegada del nuevo técnico de la Selección Colombia. Continúa en movimiento la bolsa de jugadores para nuestra liga. El fútbol en Europa, con el Atlético Madrid líder en España. Los dos equipos de Milán punteros en Italia en una Serie A con Zapata y Muriel como protagonistas. Luis Muriel Quicero. Boca. Y la siempre apasionante Premier League. La ronda de comodines en el fútbol americano. Los movimientos de la Fórmula 1 para la nueva temporada. Y todos los deportes que siempre giran en el Carrusel Caracol. Carrusel Caracol del domingo. Con Diego Rueda. Escucha Caracol Radio en Alexa y accede al audio en vivo, programas y podcast diciendo: Alexa, pon Caracol Radio. Te pongo 6 AM hoy por hoy con Gustavo Gómez en Bogotá. Activa la skill oficial. Elige tu ciudad y escucha tus audios favoritos. Disponible en Colombia, España, México y Estados Unidos. Gracias por escuchar Caracol Radio. Hasta pronto. Caracol Radio, más compañía. Los deportistas tienen talento para ganar, carácter para asumir sus retos, tenacidad para levantarse de las derrotas, y los deportistas tienen voz. Voz para contar sus historias profesionales y de vida. Escucha del lunes 4 al viernes 8 y el lunes 11 de enero, de 10 a 11 de la noche. Los deportistas tienen voz. Con Donovan Solano, Héctor Leonardo Páez, Daniel Galán, Angélica Bernal, Juan Sebastián Muñoz y más. Dirige Steven Arce. Caracol Radio. Más compañía. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. Regresamos a mi banda sonora con Avicii. Hombre, qué pesar que se nos fue prematuramente. Wake Me Up. Y esto es mi banda sonora con el mejor tenista colombiano durante muchos años, Santiago Giraldo, y el hombre que ha llegado más alto, el hombre colombiano que ha llegado más alto en el ranking internacional, a posición número 28. También fue nombrado recientemente por ProColombia como embajador de marca de nuestro país de cara al mundo. Un hombre que también es empresario, tiene una fundación. Y bueno, aquí está con nosotros esta mañana. ¿Por qué Avicii? Esto de qué pedacito de su vida nos habla. Bueno, Avicii era un genio, fue un golpe duro, yo creo que para todos los que gusta la música, cómo murió y bueno, toda la historia detrás. Creo que era un chico muy, muy sensible. Su genialidad a la hora de hacer música y de mezclar, y bueno, una lástima. Mira, la canción me acuerda puntualmente un momento de mi vida, que es que en verdad soy como súper cambiante y súper versátil, he tenido toda la vida y nunca mejor usada en esta época, que no es más fuerte ni quien sea más fuerte físicamente, ni quien sea más fuerte incluso intelectualmente,

darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. Este domingo en mi banda sonora, La Voz, Álvaro Gómez Zafra. En Caracol, uno cañero ya fallecido, Luis Ernesto Castro, me da la oportunidad. Él me dijo, ¿usted qué sabe hacer? ¿Qué le gusta? Entonces, ajá, yo en esa época imitaba a esa gran voz maravillosa, Gustavo Niño Mendoza. Entonces, él me decía, hermano, ¿usted cómo es que no está en la radio? Y le decía, no, es que todo el mundo me dice que no. La vida del maestro Leandro Díaz llega a la televisión. En el Club de Lectura, talleres de escritura creativa. Y en La Buena y la Mejor, recordaremos a Elvis Presley. Wise men say. A vivir que son dos días, domingo desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. Este domingo a las 9 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio, el día a día en la literatura. Una guía acompañada de anécdotas en la vida de los escritores escrita por Manuel Dresner. Esto comenzó cuando yo dirigía la sección de preguntas y respuestas del Espectador. Pasar fijándose. Una recopilación de las mejores columnas escritas por Carolina Sanín en diversos medios de comunicación. Ese era el nombre de mi columna en Arcadia y es ahora el nombre del libro que recoge columnas de Arcadia y también otras que escribí para El Espectador, Semana Sostenible, Vice, Credencial, etc. Y no se le olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. El Club de Lectura dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio. Más compañía. Última hora, Caracol Radio. Son las 2 de la mañana y en Caracol Radio actualizamos las noticias de Colombia y el mundo. Una mujer que sometió a sus dos hijas de 7 y 10 años de edad a hacerse un tatuaje en Pereira será sancionada con curso pedagógico por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ana Cristina Álvarez. Luego de conocerse el indignante video en el que una pequeña de 7 años de edad fue sometida a la realización de un tatuaje en uno de sus pies mientras lloraba y su madre la alentaba a soportar el dolor, un equipo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pudo establecer que el hermano de la pequeña, de tan solo 10 años de edad, también había sido tatuado. De esa forma, la menor fue entregada a unos familiares para su cuidado mientras avanza su proceso de restablecimiento de derechos y está siendo acompañada psicológicamente. Entre tanto, la mujer fue amonestada con remisión a curso pedagógico debido a que el ICBF estableció que esas acciones se convirtieron en una vulneración de los derechos a la integridad de los dos niños. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, confirmó la captura de alias Brian Tapicero, líder de la red de sicarios Los Pachenca. Paulina Morales. El anuncio se dio durante un consejo de seguridad en Santa Marta. El ministro Carlos Holmes Trujillo aseguró que Brian Tapicero está relacionado criminalmente con alias Muñeca, cabecilla de Los Pachenca, responsables de narcotráfico, crimen organizado y delitos conexos. El Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional se complacen en anunciar el desarrollo de la acción operacional registrada en las últimas horas en la ciudad de Santa Marta, se logró la captura del bandido alias Brian Tapicero, cabecilla de una red de sicarios dedicada al narcotráfico, extorsión y homicidio en la zona sur de Santa Marta. Por su parte, el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, aseguró que el cabecilla de Los Pachenca está siendo judicializado y recordó que también era buscado en otros países de Centroamérica. Que en el marco de esta reunión de seguridad también se trataron temas relacionados con la captura del cabecilla principal de Los Pachenca. Está siendo judicializado, individualizado, buscado no solamente en Colombia, sino en países de Centroamérica. La policía dará una recompensa de hasta 20 millones de pesos por alias Tijeras, que también hace parte de esa organización y delinque en la zona bananera. El gobierno se pronunció sobre el cierre de varios medios de comunicación en Venezuela y pidió a la comunidad internacional incrementar la presión a ese país. Lizeth Suesca. Pues este pronunciamiento lo hace el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en nombre del gobierno nacional y por supuesto del presidente Iván Duque, lo que asegura es que se rechazan totalmente estos ataques, la incautación de equipos de transmisión y el cierre también de sedes por parte del régimen ilegítimo en Venezuela a varios medios de comunicación en este país. Según la Cancillería, este es un acto contra la libertad de prensa que constata nuevamente los niveles de agresión y de intimidación que usa la dictadura contra la prensa libre y también contra el pueblo venezolano, como ya lo ha denunciado reiteradamente Colombia. Por eso le pide directamente a la comunidad internacional que se una en rechazo a todos estos actos y que continúe con el incremento de la presión contra la dictadura en Venezuela. Reitera el gobierno colombiano que con la presión internacional es la única forma de que Nicolás Maduro salga del poder. Los allegados a Donald Trump, expulsado de Twitter y otras grandes redes sociales, están indignados y denuncian censura, pero de momento sus opciones para hacerse escuchar son muy limitadas. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @Caracol Radio. Es hora de decirle gracias a quienes nos acompañan a esta hora. Sabemos que hacen un buen trabajo. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio. 2:04 a.m. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres consultas ilimitadas y sin cuota de manejo? Clic. Enterarte de cualquier movimiento. Clic. ¿Tener retiros ilimitados? Clic. Haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres giros gratis? Clic. Cientos de descuentos. Clic. Sin cuota de manejo. Clic. Haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.